limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ya ha llegado el momento de comenzar y entrar de lleno al programa de esta mañana. Así es, como te habíamos comentado ya anteriormente, vamos a hablar acerca del valor de levantarse, pero en el dolor espiritual. Ayer estuvimos diciendo o dando algunos puntos que nosotros a veces no nos damos cuenta, aquellos 5 puntos o 5 etapas que tiene el asunto del valor para levantarte. Ya hablamos acerca de que hay que identificar el problema, también de cómo aparece una sensación de aprieto, cómo se presenta la crisis, cómo ocurre una situación de pánico y cuando viene el shock y el golpe violento, cuando le fallamos a Dios. Y hablamos acerca de David, cómo lo pasó, cómo lo sintió, en fin, varios detalles, queridos amigos, que nosotros comentamos al día de ayer. Ayer también nos preguntamos cómo tuvimos que caer para cometer esos errores. Bueno, el día de hoy estaremos entrando de lleno a esta parte, pero queremos hacerlo leyéndote una cita de un hombre llamado Richard Cohen en su libro que se llama Comprender y Sanar. En esa parte, este hombre, Richard Cohen, nos dice lo siguiente: se dice que donde está la herida de un hombre, allí estará su genio. Donde quiera que una herida aparezca en nuestra psique, sea por un padre alcohólico, un padre o una madre deshonrados, una madre abusadora, o bien porque surja un aislamiento de la incapacidad o de la enfermedad, ese será precisamente el ámbito desde el que ofrecemos nuestra mayor aportación a la comunidad. En otras palabras, el dolor comienza desde la mente, desde cuando tenemos un problema con nuestros padres dentro de la casa. Allí comienza nuestro genio, nuestra actitud, nuestra forma de pensar, y entonces comienza nuestro dolor, mis queridos hermanos y amigos, a través de nuestra mente y duele que sufrimos en el hogar desde que somos pequeños. En esta guerra, todos somos vulnerables a ser ultrajados por Satanás en cualquier momento. Él se ríe y se jacta de que sus dardos nos han dañado de forma irreversible en nuestras vidas. Nos daña la mente, la vista, el olfato, el gusto, al grado que nos gusta lo que nos ofrece. Y terminamos entonces haciendo lo que Él quiere en lugar de hacer la voluntad del Padre, nuestro Dios. Pero amigo, es la gracia de Dios la que puede hacer la gran diferencia en nuestra existencia. La gracia de Dios es capaz de transformar la derrota en victoria, los traumas de la infancia en coyunturas para crecer y el dolor y el sufrimiento en grandes oportunidades para simpatizar. En otras palabras, los traumas en la infancia, todos los problemas que tenemos cuando crecemos, el dolor, como ya te mencionamos, el sufrimiento, son oportunidades para que nosotros simpaticemos con Cristo Jesús, para que nosotros nos demos cuenta del error en que estamos, porque muchas veces ese dolor, esos errores que cometemos es por consecuencia de lo que nosotros mismos cometemos. Pero también alivia el dolor de personas que sufren con nosotros. Aquellas personas que sufren por las consecuencias que surge de nuestro pecado o de nuestro error que cometemos. De esta manera entonces podemos declarar con certeza lo que el apóstol Pablo dijo. Y ahora sí, 2 de Corintios capítulo 11 versículo 30, que dice así: si es necesario gloriarse, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Allí, querido amigo, entonces comienza lo que es el dolor espiritual, porque todos tenemos un aguijón en la carne y hay momentos que ese dolor es intenso. Por momentos caeremos de rodillas y pediremos ayuda. Nuestro corazón se quebrantará. Clamaremos con lágrimas por una respuesta a nuestro Dios, y habrá momentos en que el silencio de Dios nos puede hacer dudar. ¿No lo crees? Nosotros podemos terminar preguntándonos y diciendo lo siguiente, amigo: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso no ves el dolor intenso que tengo? En ese momento tan lúgubre que entonces nosotros sentimos, en ese momento tan difícil, es cuando podemos oír la voz de Dios, que dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haremos bien en alarde de nuestras debilidades, para que permanezcamos sobre el poder de Cristo Jesús. ¿No lo crees? Allí, cuando más débil nos sentimos, cuanto más dolor estamos pasando, amigo y hermano, es cuando realmente podemos ir a Cristo y escuchar que en su dolor, en ese dolor que nosotros sentimos, entonces Cristo Jesús nos dará poder para resurgir y entonces tratar y luchar para tratar de dejar ese pecado que nos absorbe tanto. Nunca olvidemos cuando va Dios, querido amigo. Nunca olvidemos eso, que Él es capaz de hacer nuestro fracaso en victoria. Y eso depende de ti, no de Dios. No depende del enemigo ni de Dios, depende de ti mismo, que aceptes y lo atraigas a ti para entonces convertir ese fracaso en una victoria. Cuando tú caes en pecado y te arrepientes verdaderamente y buscas a Dios y buscas ayuda para salir de ese problema, entonces Dios puede ayudarte. Pero cuando quieres mantenerte allí y seguir una y otra vez y no buscas ni en oración, ni siquiera pides perdón por ese pecado que tuviste, seguramente nunca saldrás de ese problema. No se convertirá en victoria, sino en una derrota. A pesar de las circunstancias que enfrentemos, debemos vivir con la promesa en nuestro corazón. Aquella promesa que dice así: Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ahí sí lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 4. Ese día, amigo, hermano, vendrá pronto. Por eso, nosotros debemos poner todos nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras frustraciones en Cristo. No te imaginas lo que Cristo puede hacer con esos fracasos y esas luchas, esas frustraciones que tú estás cargando. Nunca es tarde para que regreses a Él. Piensa y analiza que esto es parte fundamental de tu vida espiritual, amigo y hermano. Cuando sientas el dolor, cuando te sientas más difícil de superar los problemas, está Cristo Jesús para sacarte adelante. Dependerá de ti, y te repito, no pienses que eso solo te pertenece, sino lo que nosotros nos pasa es que nosotros debemos de dejársela a Cristo Jesús. Difícil, claro está, pero se puede lograr. En el tiempo en el que nosotros vivimos, queridos hermanos, ha habido muchos problemas que nos atraen, que nos alejan de Dios mismo. ¿Cuántas veces no hemos visto que a nuestro alrededor ha habido tantas cosas que nos distraen de Dios, sobre todo en esta era moderna? La iglesia en general se ha terminado de preocupar por lo que hace la hermandad. ¿Qué si hiciste mal esto? ¿Qué si hiciste mal el otro? ¿Qué si cometiste errores? ¿Qué si necesitas disciplina? ¿Qué si no necesitas disciplina? ¿Qué si te culpamos? ¿Qué fue una mentira? ¿Qué fue un chisme de la iglesia? Pero nos olvidamos de lo más importante y necesario. ¿Qué necesitamos? ¿Sabes cuál es? La preocupación por nuestros jóvenes. Ustedes o nosotros hemos nacido o crecido en una época diferente donde la cristiandad era diferente, la educación de los hijos era diferente, la iglesia en sí era diferente. Podíamos tener la libertad de poder buscar a Dios. Los adultos de aquel entonces nos daban un camino seguro para encontrarnos con Cristo. Pero en la actualidad, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen ese problema. No es tan fácil para ellos encontrarse con Cristo. Existe la tecnología, Existe la era moderna, existen muchas cosas que la traen: el cine, la televisión, la radio, la música, el internet, las computadoras, el celular, la tablet, en fin, amigos y hermanos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, la publicidad, el avión, la radio, el automóvil, las actividades, el dinero fácil, en fin, tantas cosas. Todo lo que el mundo le enseña a nuestros jóvenes seguramente los va a alejar de la iglesia. El enemigo está atacando por completo a nuestros jóvenes. Y ahí está el dolor espiritual. ¿Dónde? Bueno, precisamente en ese momento, querido amigo y hermano, cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros aprendimos hace muchos años y nos olvidamos que los jóvenes no nacieron en aquella época que nosotros queremos aplicarles los juegos sociales, los cantos del himnario y a fuerzas queremos hacer lo que nosotros creemos y no aplicamos en el mundo en que vivimos la tecnología, la televisión, la radio. Debemos entonces de encontrar un nivel estable para que entonces el dolor espiritual que nos ocasiona ver cómo nuestros hijos o los jóvenes se pierden, se termine. Porque el enemigo está pronto a destruir precisamente eso, queridos amigos y hermanos. A los jóvenes, a los niños, a los que vienen creciendo, todos ellos son los primeros que los jala a través de los medios de comunicación, la publicidad y todo lo que nosotros vivimos en la actualidad. Un joven es difícil que se mantenga dentro de la iglesia si ellos se inmiscuyen en el mundo. Tampoco los podemos aislar por completo y de no dejarlos ver televisión, internet ni música, porque ellos viven en este mundo. Y cuando tengan amigos, compañeros que se van a relacionar en el mundo, no van a saber cómo actuar. Allí empieza nuestro dolor espiritual y el dolor espiritual de ellos que nunca conocieron. Por eso debemos darnos cuenta cómo debemos de restaurar aquello que ya está corrompido. ¿Cómo lo restauras, amigo? ¿Cómo lo restauras, mi hermano? Si tú eres padre o madre, va a ser muy difícil para ti poder controlar estas situaciones. Para los que no somos padres, no somos mamá ni papá, es complicado, pero tenemos a nuestro mando aquellos jóvenes que conversan con nosotros. Aquellos que somos solteros, tenemos la oportunidad de enseñar a los jóvenes que no forman parte de nuestra familia, pero encauzarlos dentro de la palabra de Dios. Es nuestro trabajo hacerlo. Cualquier muchacho que esté en casa, cualquier joven de la iglesia que te vea a ti como líder espiritual o líder de la iglesia, puedes incluirlo para que él se acerque a Dios. Pero ¿cómo puedes restaurar lo que ya está corrompido en la mente del muchacho, en la mente del niño, en la mente de los mismos padres de un hogar? Ahí es nuestro trabajo lo que debemos de hacer, porque eso es lo que empieza con el dolor espiritual. Y de eso, mi amigo, mi hermano, estaríamos comentando en un momento más acerca de este dolor que ya abarca a través de lo que Pablo sintió, lo que el rey David sintieron. Nos centraremos de lleno a esta parte con su dolor espiritual de ellos. ¿Qué te parece si mientras tanto escuchamos una alabanza a cargo de Isis España, de la cual escuchamos hace un momento? Este canto se titula En Jesucristo, Mártir de Paz. Hallan la salvación. Te voy a platicar una idea más o menos de cómo fue en la época después de la muerte de Cristo. Era más o menos así. Era el orgullo de su familia. Desde muy pequeño demostró una gran habilidad para leer y escribir. Su padre se sentía satisfecho de su aprendizaje, así que invirtió mucho dinero en maestros para que su vástago, su hijo se convirtiera en un maestro prominente, en un verdadero erudito. Él entonces decidió dominar la universidad de una manera diferente. Aprendió las lenguas, el derecho, el arte, la filosofía y, por supuesto, la literatura hebrea. Su capacidad de razonamiento llegó a ser sobresaliente. Varios eruditos hablaban de este joven como alguien muy promisorio en el liderazgo espiritual. En el liderazgo espiritual de Judea. A muy corta edad fue invitado a ser parte de uno de los gremios más prestigiosos de su tiempo. Esto era el Sanedrín. ¿Sabes de quién joven estoy hablando? ¿Qué muchacho? Muy conocido, por cierto, en la Biblia. Claro, si sabes o no, te voy a decir quién es. Él era Saulo de Tarso, un joven sincero en su fe. No obstante, no se daba cuenta de que estaba sinceramente equivocado, puesto que su sinceridad no es sinónimo de verdad. En el fondo, él era un individuo orgulloso, violento e intransigente hacia los que no pensaban como él. Siempre quería que se hiciera tal cual él decía, porque él pensaba que estaba bien. Y entonces quería seguir los mismos principios que sus líderes. Pero el joven no era consciente de que semejantes rasgos de carácter gobernaran su vida. Él pensaba que eso era lo más normal. Al contrario, se consideraba un tipo irreprochable en cuestiones de la obediencia a la normatividad de la religión judía. Tendría que pasar por dolorosos procesos para convertirse en el hombre que tú y yo conocemos. Dolorosos procesos de asimilación de su verdadero estado, incluyendo un encuentro con el propio Jesucristo en el camino a Damasco, una ceguera temporal y un periodo de instrucción en Arabia, así como un buen número de adversidades y persecuciones para que un día reconociera sus verdaderos instintos ante el Padre Celestial. Fue así como un día llegó a declarar que él era el primero entre todos los pecadores, allá en 1 Timoteo capítulo 1. En ese momento, querido amigo, se dio cuenta de cuánto daño había causado con la forma en la que había ejercido su fe. Incluso había destruido hogares y llevado a cientos de inocentes a prisiones. Además, había confundido a otros tantos con sus rígidas enseñanzas de la fe hebrea. Probablemente varios de los que ahora perseguían habían sido enseñados por él mismo en los fundamentos de la doctrina israelita. Este del cual te estoy hablando es Pablo, pero Pablo cuando él era joven, cuando se le llamaba o se le conocía como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era cualquier persona, así que el hombre en el que se convirtió fue por la influencia que tenía en aquella época, cómo sus padres influenciaron, también la educación que sus padres le dieron y también la época en que vivía, la persecución hacia los cristianos, a aquellos que estaban en contra del pueblo judío, de el Sanedrín. Todo le perjudicaba. Por eso, querido amigo, a la larga, tú y yo sabemos que este brillante erudito percibió que estaba en la verdad de Dios hasta que se convirtió en adulto. Antes no lo hacía porque ciertamente él no tenía un expediente lleno de inmoralidades sexuales o corruptibles financieras. No obstante, había algo muy peor que eso, su naturaleza pecaminosa. Y es él consciente de esta magnitud de su paupérrima condición espiritual, se consideró entonces el primero entre todos los pecadores. Este fue un muchacho que fue transformado mentalmente desde muy pequeño. El enemigo lo quería usar como un instrumento para acabar con los cristianos. Mas en cambio Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía otros planes para él. En la actualidad, mis amigos y hermanos, esto es lo mismito que está pasando, pero desde diferente perspectiva, desde otra forma de verlo. Si te das cuenta, Pablo sufrió muchas formas, mucho cambio en su mentalidad, porque él había presenciado algo diferente desde pequeño, lo habían instruido. Nuestros jóvenes en la actualidad tienen el mismo problema, pero aún peor, porque viven en una época cuando la tecnología y las cosas de este mundo los atraen. Nuestra iglesia cristiana de alguna manera está practicando las cosas que el mismo mundo tiene. Sin querer, ya participamos de los programas del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día de San Valentín, cuando a veces hasta practicamos del Día de los Muertos, como dicen aquí en México, Halloween en los Estados Unidos. Cosas y casos que tal vez nosotros no nos damos cuenta que perjudican a nuestros jóvenes. Pero todo esto es porque el mundo los está atrayendo. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para retenerlos dentro de la iglesia. En aquel lugar pasaba lo mismo con Pablo. No había nada que lo retuviera o que le hiciera cambiar su manera de pensar. Así que por lo que estaba pasando Pablo, o en aquel entonces Saulo de Tarso, no había manera que le cambiara su mentalidad, sino hasta cuando se convirtió en adulto y el mismo Jesucristo se le apareció y entonces le cambió la mentalidad. ¿Acaso en la actualidad necesitamos que el mismo Jesús se les aparezca a nuestros jóvenes para que cambien su mentalidad y no se dejen involucrar en las cosas del mundo? ¿O nuestra propia iglesia está adaptando las cosas del mundo para que ellos se mantengan dentro de la iglesia? ¿Es una herramienta buena o es una herramienta mala? Pensemos y analicemos hasta qué grado nuestros jóvenes están siendo perdidos por todas esas cosas que el mundo les atrae. ¿Hasta qué grado la iglesia está cometiendo errores para mantener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia? Y todo para evitar el dolor espiritual, un dolor que muchas veces pocos la conocen. Por eso, querido amigo, es posible que luego de leer todo este relato y de escuchar todo lo que te estamos platicando, te digas a ti mismo: bueno, yo no he cometido los vergonzosos actos que aquí ha platicado el hermano de ninguna manera, así que no estoy tan mal. Bueno, mi iglesia no participa en esas cosas, son santos todos y no cometen ningún error. Bueno, mis jóvenes están bien involucrados porque tenemos buenos líderes. Eso sucede porque la mayoría de nosotros no estamos conscientes de nuestra verdadera condición espiritual. No nos damos cuenta hasta qué punto nuestros jóvenes están siendo atraídos por las cosas del mundo, por las actividades de allá afuera. ¿A cuántas personas ha dañado entonces la forma en la que ejerce su fe? De tal forma que se cierran los ojos para no darse cuenta que la iglesia está dañada o está cometiendo errores. ¿Cuántas veces buscamos supuestamente servir a Dios, pero en realidad lo que buscamos es solamente los aplausos y la aprobación humana de nuestros propios hermanos de la iglesia? La aprobación de todos ellos en lugar de realmente servir a Dios, queridos amigos. ¿A cuánta gente hemos confundido con nuestras enseñanzas equivocadas, diciéndoles que estamos por el buen camino, y a la mera hora los estamos haciendo practicar las mismas cosas del mundo, pero según adorando a nuestro Dios? ¿Podemos contar a los que han dejado la iglesia debido a esta mala influencia? Porque sin duda que esto es una mala influencia, ¿no lo crees? Todo esto influencia de alguna manera en algunos jóvenes para que terminen fuera de la iglesia. Y eso, amigo, es lo que provoca que se debilite la iglesia y se corrompa la misma iglesia. Depende de nosotros que nuestros jóvenes no terminen corrompidos y se mantengan dentro de ella. Por eso es muy probable que ni siquiera te hayas dado cuenta de todo esto. De ahí nuestra profunda necesidad que tenemos en un encuentro directo con Jesucristo. Una necesidad que nos hace falta a todos nosotros, tal como sucedió con el apóstol Pablo. Entonces, queridos amigos, cuando eso vivamos, será demasiado tarde cuando nuestros jóvenes, los niños de ahora y los adolescentes del día de hoy en nuestra iglesia terminen fuera de la iglesia, porque realmente la iglesia no les permitió practicar o pertenecer a nuestro ministerio. De alguna manera, como líderes, podríamos estar fallando. Debemos de tener un encuentro directo con Jesucristo para entonces saber hasta qué punto estamos bien. Hasta ese día entonces te puedes dar cuenta de que tanto tú como yo, como todos los que nos pueden estar escuchando, como cualquier otra persona, seremos los primeros entre todos los pecadores, porque estamos distrayendo a los jóvenes, los estamos sacando y estamos ayudando al enemigo para que terminen fuera y nuestra iglesia quede profundamente dañada. Depende de nosotros tener un encuentro, de buscar la gracia de Cristo Jesús. Por eso, amigo, debemos de convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo y no seguidores de la sociedad moderna. Tampoco seguidores de aquellas cosas que pasan en el mundo. Depende de nosotros, esos jóvenes, para que se mantengan dentro de la iglesia y no se destruya nuestra iglesia, querido amigo. Cuando ocurre una condición de esta naturaleza, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de influir en nuestras vidas como nunca antes, para así otorgarnos la victoria sobre el mal. En ese momento es cuando se debe de restaurar lo corrompido. ¿Estaremos corrompidos tú y yo? ¿Será que nosotros estamos bien y no cometemos o no pasa en nuestra iglesia esta situación? Piénsalo. Analiza hasta qué punto realmente nuestra iglesia está bien o está mal. Y no me refiero a la iglesia en general, hermanos y amigos. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Somos nosotros como miembros de iglesia, como líderes, como participantes de la iglesia, los que debemos de fijarnos en qué error estamos y qué debemos de componer para entonces ese dolor espiritual curarlo de nuestro corazón. Y también curar el dolor espiritual de nuestra iglesia. De nuestra iglesia donde nosotros asistimos. No la iglesia de otro estado, de otro país. No, la iglesia donde nosotros asistimos. Procuremos darle la paz y la tranquilidad a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que se mantengan dentro de ella. Y de alguna manera, queridos hermanos, podamos sentirnos gozosos de servir a nuestro Dios. Por eso, el día de hoy vamos a irnos a escuchar el canto que cada día pondremos antes de hacer la oración final. Ese canto se titula La Canción del Espíritu. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Dios, nosotros realmente a veces no nos damos cuenta de que cometemos errores dentro de la iglesia, provocamos el dolor espiritual de nuestra hermandad, de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los adolescentes. Y Señor, a veces nosotros tenemos la culpa porque todo eso suceda en nuestra iglesia. Ayúdanos a poderlo reconocer, a saber en qué estamos mal, a encauzar el camino que debemos de usar, Padre, y recordar que tú eres el único que nos puede sanar. Ayúdanos a poder recurrir a ti, nuestro único Dios que nos puede sacar de ese fango de pecado. Allí, Señor, donde a veces nosotros estamos siempre dispuestos a hacer el mal y no hacer el bien. Ayúdanos, Señor, límpianos, sácanos de este mal y llévanos con bien hasta tu trono de gracia. Permite que cada oyente, cada persona que escuchó el día de hoy, de alguna manera lo asimile, lo tenga en su corazón y lo ponga en práctica, porque necesitamos reavivar nuestra fe, reavivar nuestro amor hacia ti. Ven a morar nuestros corazones, guíanos en el día de hoy, te lo suplicamos, no para algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este tu programa Atracción por Vida. Nos vemos hasta el día de mañana. ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.